como un dibujo. Sí, es algo que han inventado ustedes. Ese libro, eso lo sacamos de un libro, en realidad es para graficar más o menos cómo es un biodigestor y poder difundirlo y socializar, que es un poco el espíritu de la propuesta. No comercializamos nada, no vendemos nada, solo pretendemos como esto, compartir la experiencia que tuvimos con otros y generar réplicas. O sea, la invitación es a construir otros biodigestores y hacer el proceso con otras personas. Y hablando de difundir este sistema, que realmente es novedoso y como energía alternativa es muy útil, ¿tienen pensado hacer en el futuro charlas? ¿En qué lugares? Así podemos difundirlas también acá desde la radio. Sí, estamos en tratativas, digamos, de instalar este biodigestor que ya está armado en la huerta de la Casona, acá en Flores. En los próximos días estamos definiendo qué días nos juntaríamos y cómo se realizaría eso. Así que todavía no les puedo decir, pero si estamos en contacto yo les paso la información. ¿Y tienen alguna página donde encontrar estas informaciones? Tenemos un mail a través del cual podemos mandar información, compartir libros. Tenemos un PowerPoint con todo el proceso que hicimos en la construcción del biodigestor, que es sinergiabio@yahoo.com. ¿Repetimos entonces? sinergiabio@yahoo.com, con bien. Ese sinergia, ¿no? Sí. Bien, Esteban, vos decías que el horno mayoritariamente se construye con... Perdón, el biodigestor, ¿no? Horno, no vea. Con material de reciclable. ¿Pero tiene algún gasto económico además de eso? ¿Lo puede realizar cualquiera, digamos? Mira, no, porque hay medidas de seguridad que hay que tener en cuenta, hay cálculos de cañería que hay que tener en cuenta. Un gasto intelectual hablamos también. Sí, más por una cuestión de seguridad. Poder puede hacerlo cualquiera. Lo que pasa es que conlleva cierto riesgo para el lugar donde sea instalado si no tenés en cuenta todas las variables, digamos, que existen a la hora de fabricar el gas. Claro, bien, entonces recomendamos ir a la huerta de la Casona en Flores en para recibir información. En principio sí, también podemos, pueden escribirnos al mail y proponernos, no sé, construir uno y vamos a asistirlos, ayudarlos a compartir la experiencia, esa es un poco la idea, abrirlo a la comunidad y que estas condiciones estén dadas para que haya más biodigestores, digamos. Esteban, eso te quería preguntar. ¿Hay experiencias ya de biodigestores funcionando en el país, en instituciones públicas, hospitales? O sea, ¿se puede hacer a gran escala esto? Claro, sí. Hay muchas experiencias, están bastante diseminadas en el interior, hay muchos. Funcionan, son mucho más eficientes en zonas rurales porque hay materia prima... El estiércol de los animales. Claro, el estiércol de los animales, los desechos de las cosechas, o qué sé yo, la cosecha propiamente, los excedentes pueden ser utilizados, los sobrantes. Se puede usar mucho el sobrante de soja con glifosato encima. Por ejemplo. Sí, habría que hacer un estudio a ver qué resulta de eso. Claro. Hay experiencias en Córdoba, en Salta, en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa. El INTI ha desarrollado algunos modelos. Los biodigestores se pueden hacer de muchas maneras. Hay de mampostería, hay de acero inoxidable y hay de plástico. Hay de silobolsa. Son todos distintos, digamos. No son nuevos los biodigestores, son milenarios, les diría, porque hemos leído que en India y en China ya existen de antaño. Uh-huh. Así que es una tecnología que ya existía hace mucho tiempo, no estamos descubriendo nada, solo es justamente volver y rescatar esas costumbres, esos viejos modos de reutilizar lo que tenemos. Nosotros lo armamos con plástico, con tambores de plástico de 200 litros, usamos ese, que fue lo que conseguimos en realidad. Y con caños de polipropileno, los naranjas. Sí. Todo plástico, Claro. Se evita laburar con metal porque les digo de... Por la corrosión. La corrosión. Ajá. Exacto. Muy bien. ¿Qué más les puedo contar? ¿Y cómo te sentís vos con respecto a esto, a esta experiencia? ¿Cómo se siente el grupo? O sea, ¿tienen ante la responsabilidad de dar charlas en escuelas? ¿Tienen pensado responsabilidad social, digamos? Sí, mirá, venimos todos de distintos palos, ninguno es especialista en el tema. Hicimos el taller y nos encontramos de repente con la necesidad de bajar esa teoría que íbamos adquiriendo a la práctica. Y ese proceso de práctica, de trabajo colectivo, fue el que nos dio la pauta de que esto tiene que abrirse, porque en paralelo veíamos que los cursos de biogás o de cualquier energía renovable eran pagados, son pagos, son en general, arancelados, claro. Arancelados, que no hay mucha información sistematizada, no hay una invitación abierta, es lo que encontrás en la web. Si se fijan, van a ver que no es tan sencillo dar con experiencias que te cuenten bien cómo se hace y qué pasa con eso, ¿no? Y bueno, fue como meternos en esa grieta que vimos y empezar a andar. Yo me siento muy bien, mis compañeros también, es como un poco ir haciendo camino al andar. Yo que participé de la charla, siento como es también devolverle a la tierra este maltrato que se le está haciendo desde hace 20 años en este país con la introducción de plaguicidas, o sea, devolverle realmente productos naturales y con todos los nutrientes necesarios. Totalmente, y es unir la cadena, ¿no? De como que los desechos y la última cosa, la basura, vuelve a ser materia prima y la que por un lado puede ser energía y por otro lado vuelve a dar vida, ¿no? Es hacernos cargo también de nuestro consumo. Totalmente, totalmente. Ponerle valor a la basura también, de algún modo, ¿no? Claro. Estamos Yo le contaba a Silvio el otro día que en Bolivia hay experiencias... que si me mandan al mail, les reenviamos toda esta información. Perfecto, entonces vamos, ahí pueden mandarle para que Silvio también cuente sus anécdotas de Nos pueden mandar para más información de biodigestores al mail de contacto sinergiabio@yahoo.com. Eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Esteban. Lamentablemente tenemos que despedirnos porque se acabó ya el programa. Sí, ya podemos, Esteban, no podemos reciclar el tiempo todavía. No encontramos esa manera. Ya vamos a buscar las formas juntos. Bueno, un abrazo grande, che, Esteban. Gracias por la propuesta. No, gracias. Y bueno, todo lo que quedó incompleto o medio raro explicado, escribirnos y vamos a intentar ampliar todo esto. Gracias por la buena onda, Esteban. Un abrazo.